Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana Ibáñez y este es Afiche, el podcast de cine cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. De nuevo en Paradigma Radio, donde ya nos sentimos como en casa, esta quincena os hablaremos de las dos primeras películas que proyectaremos en el marco de nuestro cuarto ciclo de cine de verano, este año bajo la denominación Igualdad y Diversidad, y que podremos disfrutar todos los miércoles del mes de junio en el Patio Blanco de la Diputación, con entrada libre hasta completar aforo. Casualmente, de una u otra forma, estas películas tienen relación con Andalucía, bien por la procedencia de sus directores o directoras o por el lugar donde se han rodado. Además, contaremos con la presencia de algunos miembros del equipo artístico y técnico de todas ellas. La primera es Orgullo Vieja y la cita para verla es a las 9:30, porque acudirán todas las actrices y os garantizamos que pasaremos un rato estupendísimo. Es una película de este año 2024, con guión y dirección del sevillano Chema Rodríguez. Con su primer largo documental, titulado Estrellas de la Línea, ganó el premio del público en la sección Panorama del Festival de Berlín. A partir de ahí ha escrito y dirigido numerosos largos y capítulos para series, tanto de ficción como documentales. Sus películas han sido seleccionadas y a menudo premiadas en numerosos festivales. También fue nominado a los Goya por su película Anochece en la India. Este año presentó en la sección Zona Cine del Festival de Málaga Orgullo Vieja, que se llevó la biznaga de plata de premio del público. Se trata de una cinta entrañable que cuenta la historia de 8 mujeres del barrio de Triana, de entre 68 y 97 años. Todas ellas comparten el mismo sueño. Quieren ser monologuistas, hacer reír compartiendo anécdotas de su vida y otras ficticias, y reivindicar que las mujeres mayores merecen respeto y visibilidad. Para ello, crean un espectáculo teatral al que bautizan como Orgullo Vieja. Intentar abrir mucho la cara, los ojos, la nariz, la boca. Las mujeres de nuestra generación hemos sufrido mucho. Ahora nos toca ser felices. Tenemos toda la vida por delante. Tengo 96 años y todavía tengo ilusiones y tengo sueños. Pues si yo con 96 años puedo conseguirlo, ustedes también pueden. Ahora vamos a disfrutar, pase lo que pase. ¡Vieja, sí, qué! Sabes que estoy contentísima porque hoy viene la prensa, viene la fiesta, viene el canal en Andalucía directo. Enhorabuena y muchas gracias a los componentes de Orgullo Vieja porque están haciendo historia. Siempre he soñado, pero nunca creí que iba a llegar a esto. ¡Vieja, sí! 8 mujeres que entre todas ellas suman más de 600 años. Ellas son Orgullo Vieja. Y nos hemos fijado en un grupo de mujeres mayores que reivindican el orgullo de ser vieja. Y yo me alegro de estar aquí contigo. Muchas gracias, mi alma. Y disfrutar de este viaje con una persona tan especial como tú. Y yo también contigo, mi alma, que también eres muy especial. El proyecto surgió hace más de 2 años. El director y su pareja querían hacer algo con personas mayores. Mujeres que han estado cuidando de su familia o simplemente se han visto constreñidas por las convenciones sociales de la época que les tocó vivir y que cuando realmente se han sentido liberadas se han echado a volar y a vivir su vida. El documental no solo se compone de los ingeniosos monólogos interpretados por estas mujeres sevillanas sobre las tablas del teatro, sino que también se detiene a contar la historia de cada una de ellas. Reivindican con realidad, dramatismo y humor su libertad y su dignidad frente a quienes la discriminan por su edad. Y constatamos una vez más cómo la experiencia de unirse y crear comunidad es sanadora. En el mismo folio

hace de su última confesión? Un mes, padre. ¿Tú crees que yo soy tonto? Que ya somos muy viejos para andarnos con estos trotes. Doña Maricruz. La nota, cariño. ¿Tú tienes orgasmo? Mamá, qué secreta, La cinta aborda un tema poco habitual, como es la sexualidad femenina en la vejez. La idea surgió cuando la directora descubrió en un cajón una foto de su madre desnuda y se dio cuenta de que la había conocido como madre, pero no como mujer. Le interesa retratar desde una amable luminosidad la rebelión discreta de una mujer humilde y devota, la esposa, madre y abuela de cualquiera, cuyos sentimientos y sexualidad no parecen haber importado nunca a nadie, pero que en un momento dado decide escuchar a su cuerpo en lugar de acomodarse a la bulia en que se ha instalado su esposo. Mamber otorga poderío a este perfil femenino tan invisibilizado, que a través de su interpretación se apodera de toda la película. También merecen destacarse escenas entre madre e hija, a distancia y con una tablet, que dejan entrever otra historia accesible de ausencia, trabajo, maternidad, firmeza y logro femenino. Los rigurosos encuadres en formato panorámico de la puesta en escena, atrevidos, bellos y elegantes, y el expresivo primerísimo plano de una Kitty Mamber pletórica, apuntala en esta película. Además de nuestro ciclo de cine de verano, tenemos otras propuestas interesantes. En primer lugar, el lunes 3 de junio, de 7:30 a 9:30 de la tarde en la Filmoteca y con entrada libre, tendrá lugar la actividad organizada por Espacio Rojo y denominada La Empatía a través del cine. Se trata de una selección de cortometrajes que explora la empatía y la sostenibilidad a través del cine. Se proyectarán cortos de países como Armenia, Holanda, Estonia, Alemania, Reino Unido, Líbano y Chipre. Además, contaremos con la presencia del director Yanis Christidis, que presentará las primeras imágenes del proceso de creación del documental que está rodando. Para ampliar información, podéis consultar sus redes sociales o poneros en contacto a través del correo info@espaciorrojo.com. Y en segundo lugar, y ya para terminar, el viernes 7 de junio a las 7 de la tarde y en la sede principal de la Filmoteca se proyectará el corto Un polo de limón, escrito y dirigido por Ana Villa, con dirección de fotografía de Guillermo Parrilla y un reparto excepcional. Cine Cercado ha participado en la financiación y difusión del micromecenazgo lanzado por la productora Intersum Film para llevar a cabo este proyecto, que os recomendamos. En él se nos cuenta la historia de Cristina, una estudiante de cine que atraviesa una crisis creativa y tras la decepción que sufre cuando su profesor rechaza su último guión, decide ir a desbloquearse a su pueblo de la infancia, uno de esos lugares que nos evoca la sensación nostálgica de un verano de atardeceres desde las terrazas, mañanas de piscina y salidas para ir a la tienda de barrio a comprar un polo de limón. Y eso ha sido todo por hoy. Para recibir más información sobre Cine Cercano y las actividades programadas, podéis consultar nuestra página web www.cinecercano.com o nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. No olvidéis seguirnos para enteraros de todos nuestros eventos y novedades. Y sed felices y no dejéis de ir al cine.